¿Cuál es la verdadera religión de Dios? Cada persona nace dentro de un cúmulo de circunstancias que no pertenecen a su propia elección. La religión de su familia o la ideología del Estado influyen sobre ella desde el principio de su existencia en este mundo. En el momento en que alcanza su adolescencia, es empujado a creer en una forma absoluta que las creencias de su sociedad particular son las correctas que todo el mundo debería tener. Sin embargo, cuando algunas personas alcanzan la madurez y son expuestas a otros sistemas de creencia, empiezan a cuestionar la validez de sus propias convicciones. Los buscadores de la verdad alcanzan a menudo un punto de confusión al comprobar que todas y cada una de las religiones afirman ser la única y correcta vía para el ser humano. Ciertamente, todas ellas animan a la gente a hacer el bien, así que, ¿cuál es la correcta? No pueden serlo todas ellas, ya que cada una de ellas afirma que todas las demás están equivocadas. ¿Cómo puede entonces el buscador de la verdad escoger el camino recto y estar seguro de ello? Dios nos dio a todos mentes e intelectos para permitirnos tomar esta crucial decisión. Es la más importante decisión en la vida del ser humano. De ella depende su futuro. Consecuentemente, todos y cada uno de nosotros debemos de examinar desapasionadamente las evidencias presentadas y escoger el camino que aparezca ante nuestros ojos como el más correcto. Como toda otra religión y filosofía, el Islam afirma ser también la única y verdadera vía hacia Dios. A este respecto, no se diferencia de los otros sistemas de pensamiento. Esta grabación intenta suministrar algunas evidencias que respaldan la veracidad de esta afirmación. Sin embargo, hay que tener siempre en mente que uno puede solo determinar cuál es el camino correcto, dejando a un lado las emociones y los prejuicios que a menudo nos impiden ver la realidad. Entonces y solo entonces, seremos capaces de utilizar la inteligencia que Dios nos ha dado y tomar una decisión racional y correcta.